postre de doctor, cuerpos forzados, con bisturíes, diseccionados. Ilustre doctor, un surtidor, el patriarcado siempre culpó. Esclava narca, verso tu coño, esclava Lucy, verso tu coño, esclava Betsy, verso tu coño, verso tu coño, verso tu coño. Anarca. Lucy. Betsy. Esclavas. Que en la oscuridad, desde una lejana ciudad, desde una celda que desnuda, soy la reclusa cara oculta. No tengo nada que decir, ni tan siquiera sé mentir. Falso, la vida es falso, pues es dolor, es dolor, es dolor, es dolor. Falso, la vida es falso, pues es valor, valor, valor. No sabe nadie dónde estoy, no sé qué tienen contra mí, no sé cuál era la pregunta, solo respondo a la penumbra. No tengo nombre. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos, yo soy Charlie. Oye, encantado de verdad y muchas gracias por permitirme entrevistarte y tirarte de la lengua. Para mí es un placer enorme. Vaya, vaya. Yo no soy nadie, quiero decir, para... ¿No eres nadie? Vamos, eres una tía que tienes una experiencia musical a tus espaldas de tres pares de narices que ya le gustaría me encanta. Muchísima gente, ¿eh? ¡Hostias! Madre mía, mereces un respeto y, vamos, yo creo que eres de las primeras tías a nivel de punk que ha existido, ¿eh? No sé si me pierdo yo fechas y este tipo de cosas, ¿eh? Pero, hostia, tienes una experiencia de la leche, ¿eh? Bueno, pues creo que son las exageraciones, la verdad. No hay para tanto. No, no me ha costado tanto trabajo. Bueno, me alegro que te haya costado tanto trabajo y bueno, vamos a empezar. Yo es que aún no creo que exagere ni un ápice, pero venga, vamos a empezar que si no me enrollo como las persianas, que me da que tenemos un carrete de la leche. Así que venga, vamos a empezar. Tito, Tito, Tito, pues aquí estamos, Generación Suicida. Y bueno, seguimos con esta serie de entrevistas que estamos haciendo a diferentes participantes de este festival, Futuro que Futuro. Y bueno, que yo tengo al otro lado del teléfono a Silvia Resorte, que yo, antes que nada, muchísimas gracias por dejarme entrevistarte. Y tengo que decir que me estabas diciendo antes de salir ahí a hacer la entrevista que, oye, que no es para tanto y que no eres nadie. Oye, me encanta que esa humildad cuando eres una tía que tienes a tus espaldas mucha experiencia, ¿eh, Silvia? Bueno, es que los punks son humildes todos, la mayoría. Es un movimiento transversal el punk. Exactamente. Oye, sobre todo metiéndonos ya en cuestiones de entrevistar y tirarte la lengua, yo tengo muy claro que toda la gente que nos está escuchando sabe tu pasado musical, tu brillante pasado musical. Tú eres humilde y la verdad es que me encanta, o sea, porque tengo que decir que toda la gente que conozco a nivel de leyendas del punk y tal, todas tienen esa humildad como tú. Pero bueno, yo mirar atrás está de puta madre y tienes un pasado brillante, pero vamos a mirar para adelante. Tú estás ahora, si no me equivoco, con algo tóxico, no sé si es tu último proyecto, así que cuéntame un poquito cuándo te da la neura de decir me vuelvo a meter aquí, cómo surge este proyecto y sobre todo también quién te acompaña a nivel de músico, porque bueno, aunque tú eres muy conocida, necesitas también una banda que esté ahí también respaldando, ¿no? Bueno, pues como te digo, el punk es un movimiento transversal, o sea, no es que me estén acompañando, es que yo sin ellos no sería nada. Son el Wilco a la guitarra, que es mi compañero, y bueno, el Gordi al bajo y el Martín a la batería, que el Martín acaba de entrar en el grupo hace un año o así. Y bueno, pues no había tenido ocasión de tocar en directo todavía. Y bueno, pues el grupo se formó en el 2004, Toma ya. que En el 2004 me dejas con la boca abierta. Hostia, yo mi programa de claro. radio se formó en el año 2004 y no tenía ni idea. Joder, me dejas con la boca abierta, Silvia. Perdona que te Claro. interrumpa, ¿eh? ¿Ah? Ya. Pero es que, claro, la sombra de Último Resorte es muy grande. Me tapa todo lo que haga posteriormente. Toma ya. Joder. ¿Y cómo surge? ¿Cómo te me imagino que la inquietud de seguir cantando y seguir metiéndote en la escena, ¿no? Ya, es que anteriormente, junto a mi compañero el Wilco, tuvimos otra banda que se llamaba Berlín 80, y cuando se escindió esta banda, pues nos quedamos así un poco parados. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pues montamos otra. Y entonces fue cuando empezamos a encontrar gente para montar algo tóxico. La verdad, hemos tenido muchas formaciones distintas. Y hemos grabado muchas cosas con algo tóxico, por ejemplo, con fanzines como el llamado Me gusta más que comer un herpe, o el Sí, le conozco, fanzine. lo conozco, lo conozco ese Sí, fanzine. Sí, vale. y de hecho tengo yo creo que unas 7 o 8 copias de diferentes números. O sea, y ahí viene Exacto. algo de lo que grabasteis. Pues ahí hay algo, tiene que haber algo de algo tóxico. Hostia, pues Algo lo. tóxico de algo tóxico Hostia, tiene que pues haber. ahora cuando termine la entrevista voy directo a buscar los fanzines, porque además hay que decir que ese fanzine venía con un CD donde vienen diferentes bandas. Hostia, pues no, nada, tengo que ahora rebuscar. Bueno, perdóname que te interrumpa, que soy demasiado emocionado, ¿eh? Impresionante de que tengas esta colección de CDs y de cómics. Y bueno, también hay otro fanzine llamado El Notas. ¿Te suena? Vale. Ese Pues me suena, sí, pero no lo tengo, no lo conozco. Es en el mismo, hace el mismo trabajo de cómic y música. Y bueno, también en un recopilatorio de bandas de Collector Series, el Ferry desde Málaga montaba cosas. Luego, también en un recopilatorio de bandas de chicas llamado Toconas. Y además tenemos dos EPs Toma en ya. vinilo. Toma ya, ¿eh? ¡Hostis! Uno. Hey. Sí, perdona que te interrumpa, porque me asombro, porque, hostia, estabas diciendo lo de las sombras alargadas, lo del último resorte, pero, hostia, no te has quedado parada en ningún momento, ¿eh? No, no, la verdad que no. Llevo muchos años, ha pasado mucha gente por mi lado. Y unos se han ido para siempre y otros pues están por ahí pululando. Y los que han quedado pues son mis amigos pérrimos que los necesito para seguir adelante. Es cierto que nuestra última canción se llama Adelante, la que estamos haciendo. Pues mira, oye. Adelante. Bien, bien, bien, bien, bien. Oye, cuéntame sobre todo, ya has hablado de de la anterior formación a este algo tóxico, ¿no? Evidentemente tú has dicho que la sombra del último resorte es demasiado grande, para bien o para mal, pero es demasiado grande. Pero bueno, con este proyecto, ¿qué crees que aportas de nuevo? Yo no sé si crees que tiene semejanzas o diferencias respecto a lo que has hecho anteriormente. Bueno, pues lo que yo quiero decir al respecto es que yo no soy una superwoman, no siempre estoy arriba del todo. La composición es algo que necesita inspiración y la inspiración no se la puede obligar a llegar. O sea, no Claro. puedes componer para no decir nada, yo siempre intento decir cosas. Y son muy distintas las cosas que decía en Último Resorte y en Berlín 80 a las que digo en Algo Tóxico. Son muy distintas. Y en las diferentes épocas pues he hecho tipos de letras muy distintas. Y bueno, pero siempre intento decir algo interesante o algo escabroso o algo impúdico o algo así. Que provoque o que haga que pensar o que moleste o que sea punk. Y No eso. dejar impa, o sea, no dejar que la gente nos quedemos sin pensar nada, sino meter ahí el dedo en la llaga, ¿no? No. Pero está muy bien, me gusta que tengas esa energía y la verdad es que mola muchísimo encontrarte con gente como tú, que por lo veo que sigues viviendo un poco el punk en tu vida en cuanto a actitud y en cuanto a lo que tú sientes. Pero fíjate, entras en este festival de futuro, ¿qué futuro? Yo no sé cómo se produce el entrar, yo no sé si Fabián, que es el organizador, o alguien se ha puesto en contacto contigo para que tú participaras. ¿O eres tú la que has dicho, oye, me interesaría participar? ¿Cómo ha sido la participación en este festival? Bueno, Fabián se puso más o menos hace un año en contacto conmigo para que le enviara una entrevista, me envió las preguntas. Yo con mi amiga Luna y mi amigo Gorri me filmaron, me hicieron un montaje ahí súper chulo de vídeo de la entrevista y bueno, Fabián quedó encantado. Y ha contado conmigo para, creo que es el organizador, Sí, es el y organizador, ¿eh? Sí. ya ha quedado conmigo para esto, ha contado conmigo. Entonces, yo no me lo esperaba, se ha puesto en contacto conmigo Chus Villa de su parte y Sí. es la que me ha puesto en contacto con vosotros. Oye, ¿y te emociona el que todavía sigan contando contigo a nivel musical, aunque tengas tu pasado, que digan, joder, que quiero que Silvia esté ahí tocando y haciendo música, aunque sea esta vez a nivel online y este tipo de historias modernas, pero te sigue emocionando que la gente quiera y cuente contigo? Sí, realmente sí, porque además para Para esta ocasión hay mucha gente que le gustaría estar en nuestro lugar y participar también en este concierto, porque es como algo muy grande lo que se está armando a su alrededor. Entonces es la sensación de que tienes que hacerlo muy bien, porque este es un sitio que es muy especial en este momento. Oye, fíjate que no me quiero olvidar y de preguntarte una cosa, sobre todo porque ahora hay un movimiento muy, muy fuerte en cuanto a mujeres en el mundo de la música, en diferentes estilos, en metal, en punk, pero por ejemplo en el metal hay un proyecto, un colectivo llamado Rockin' Ladies que está luchando por la visibilidad de la mujer, ya no en el mundo del rock, sino en el mundo del metal concreto, ¿no? Yo siempre he defendido y he hablado que creo que en el mundo del punk la mujer no habéis tenido tantos problemas. Tú como una de las primeras mujeres, ¿cómo lo has vivido? ¿Cómo te has sentido tú dentro de este movimiento punk? No sé si has tenido que luchar mucho por el hecho de ser mujer, te han hecho caso, te han mimado, ¿cómo te has sentido en este sentido? Bueno, pues yo me he sentido persona, me han hecho sentir persona. Yo no he distinguido entre chicos y chicas, ni los chicos tampoco no lo han hecho. O sea, nos hemos tratado como personas con respeto todo el rato, aunque existiera el humor negro en las canciones punks y todo eso, siempre dentro del punk ha existido respeto a las chicas. Sí. Bueno, creo que hasta incluso si tuve alguna dificultad con ser chica fue a la llegada del hardcore, que creo que eran los que practicaban hardcore eran gente muy dura y entonces... Más machistas, quizás, más machistas. No, gente dura, yo no digo machistas. Gente muy dura que entonces se creían de que las chicas eran blandas y que no podían hacer hardcore. Y bueno, yo lo intenté hacer, pero estaba coaccionada por la situación. O sea, creo que me sentía tan mal en aquel momento que fue cuando rompí último resorte. Y bueno, pues, pero antes que eso, al principio del punk y todo eso, éramos todos iguales, éramos enanos y buena gente y nos llevábamos bien. Oye, pues qué bien. Yo tengo que decir que se equivocaban, ¿no? Y luego ha habido bandas de hardcore. Hay una banda muy, pues no creo que es americana, llamada Walls of Jericho, donde canta una chica. Y, hostia, hasta 100.000 vueltas a un montón de tíos. Pero eso es otra historia que a lo mejor me enrollo como las persianas. Oye, siguiendo hablando un poquito de este festival en el que vas a participar, yo no sé si tú sigues ahora mismo como... tienes la curiosidad de escuchar nuevas bandas. Yo no sé si alguna de las bandas que participan en el festival las conoces, has escuchado, ¿hay alguna que te llame la atención especialmente? No sé, cuéntame un poquito de todas las que hay. ¿Conoces alguna? Bueno, habrá gente que sí que ya, por compañeros de escena, me imagino que sí, ¿no? Pero, ¿tú conoces alguna musicalmente de lo que hay en este festival? Bueno, sí que voy conociendo... Yo normalmente no escucho demasiada música. Siempre escucho lo mismo. Y por ejemplo, de lo que va a acontecer ahora, siento curiosidad por las bandas que van a participar porque son muy distintas las unas de las otras. Y será interesante ver las distintas actitudes del punk, de la singularidad entre las unas y las otras. O sea, son diferentes maneras de practicar el punk, todos tenemos uno. We'll be right back. camina desierto hospitales donde empieza y termina el derecho de través. Raros camaleones agitando los rincones, reptando por el espectro, emoción contra emoción. Es el día del desorden, los muros caerán, hoy toca el resorte, los disturbios nos atan. Queremos descontrol, descontrol, descontrol, descontrol. La resistencia camina desierto hospitales donde empieza y termina el derecho de través. Mil ojos, mil tentaciones, mil visiones, pero se no, mil tiempos de invasión, mil intrépidos movidos. Es el día del desorden, los muros caerán, hoy toca los resortes, los disturbios los atan. Queremos descontrol, descontrol, descontrol, descontrol. Ya verás, ya verás, los locales arderán. Juntos en el caos, juntos en el caos, juntos en el caos, juntos caerán. Queremos descontrol, descontrol, descontrol, descontrol, descontrol, descontrol, descontrol, descontrol, descontrol, descontrol, descontrol, descontrol. Que estamos aquí en Bilbo, la última entrevista antes de irnos para Madrid y estas cosas, y con Marilu, vale, perdón. Oye, la gente te conocerá por Neurosis, mítica banda así de los 80, pero antes de hablar de todo este tipo de cosas que a mí me gustan mucho y que habrá mucha gente que dirá, hostia, tal, tal, pero a mí me interesa que demos caña al... Porque habrá mucha gente, y yo no lo sabía, que te descubrimos y dices, hostia, si todavía está en activo, sí, con Háblame de primero de este proyecto en el que estás, vale, metida, que es el tuyo, sí, y cuándo ha empezado, cómo ha empezado y todo este tipo. Pues en el 2017 empezó el tema de la banda de Alma Coulter, sí, que a mí, bueno, pues estuve... Me picó un poco el gusanillo porque llevaba muchos años sin hacer nada, y en unas fiestas de Ceverio, pues tocaron... los Lionheart, que son unos colegas míos que hacen versiones heavy y metal, y me dijeron, cántate unos temas con nosotros y tal. Total que lo hice, la gente flipó un montón, y ahí a mí me gustó un montón, me revolvió el gusanillo y dije, pues hay que hacer algo para quitar ese gusanillo. Y pues entonces empecé a montar la banda, con la mitad son de Lionheart, porque es Arby, el guitarrista de Éxodo, que está en Lionheart, sí. Y luego Iñaki, el bajista, que era de Talión y es de Espadas, sí, y está también en Lionheart. Y luego estoy de batería, pues está Paco Martínez Musitu, que era el que estaba conmigo de batería cuando éramos muy jóvenes en Halley. Toma ya, Así que dos Halley y... Toma ya, o sea, yo imagino que cuando te da la cosa esta, como tú has dicho, el origen... Sí. Buscas a la gente con la que te has manejado. Claro. Antes que a lo mejor empezar a buscar músicos, que aquí en Euskal Herria hay un huevo, ¿eh? ¿No? Sí. ¿No te planteaste buscar músicos que estén empezando o de otro tipo? ¿Sabes lo que pasa? Que para mí lo más fácil era convencerle a Arby. Para mí, con Arby ya había hecho una banda que se llamaba Bang, y luego pues a mí me gusta mucho cómo compone, cómo toca, todo el estilo que tiene. Entonces él fue el convencerle a él. A él. Y luego pues a Iñaki, luego tuve que convencerle a Paco, porque Paco estaba en cuatro bandas. Ah. Pero bueno, dijo que sí, así que fenomenal. Y claro, porque también conozco a músicos, pero claro, los músicos que conozco son jovenzuelos que ya tienen bandas, que ya están en bandas, o si no, pues la gente un poco de mi quinta, que están pues algunos sin hacer nada o haciendo alguna cosita así suelta. Entonces con ellos pues fue la mejor solución. Oye, ¿y qué crees que aportas a nivel musical? Yo no sé si... cuando tú escuchas el proyecto que ya lo tienes terminado y tal, dices, hostia, es que estoy haciendo esto que creo que es la hostia y creo que da un sonido muy particular. ¿Qué crees que tú das? Bueno, pues el disco de Alma Coulter, sacamos un CD a finales del 19 con 5 temas, y que 3 habíamos grabado en el estudio de Carlos Creator y otros 2 temas habíamos grabado en el de Pedro Monje de Valdemar. Sí. Y, toma ya, joder, sí, quedó. Y bueno, la cuestión es que como componemos todos, cada tema es de uno, y entonces pues lo que tenemos es variedad. Puedes encontrar desde un tema más hard rock a un tema muy metalero a un tema casi trásico, ¿no? O sea, y yo creo que lo que se aporta es frescura. Y con melodías muy marcadas, perdona que te interrumpa, que a mí me ha gustado mucho, al margen ya de ser... ¿Lo has oído? Sí, lo he escuchado. ¿El de Alma Coulter? Sí, sí. ¡Ah, sí, qué bueno! Sí. Me ha gustado muchísimo porque al margen de todas estas cosas que estás comentando, tiene una melodía muy marcada. Bueno, las melodías, lo que intento es hacer las letras muy marcadas, que se entiendan bien, porque a veces, incluso oyendo grupos en castellano, no les entiendes. Entonces mi preocupación es, aparte de hacer una melodía que quede pegadiza, también unas letras bastante sociales y que a la vez bien pronunciadas y que se entienda bien. Eso procuré, yo creo. Ajá. Que se entiende. Orgullosa, me imagino, con este proyecto. Hombre. Al margen del pasado, que yo creo que pues, hombre, mucha gente te descubre, pero... Sí, hombre, pues claro, es que yo era aquí conocida con Halley, con Neurosis y con Halley, pero fuera pues solo los arqueólogos como Paco Manjón, y de Iberia Metálica, y Jesús Gadir, de Gadir Records, pues gente así, pues que de los años 80, 90 se intercambiaban maquetas, o sea, poquita gente del resto del país me conocía, pero aquí siempre he sido bastante conocida, y lo que tenía era pues muchas ganas de montar algo, de decir, mira, a mi edad voy a hacer algo, a ver qué tal, y estoy contenta porque, bueno, hemos dado ya unos cuantos bolos en festis, ha salido muy bien, y luego pues a la guinda fue tocar en la Sala Santana con Ugaya Hit. Toma ya, teloneros, o sea que algo bien hicimos. Y sí, me gusta porque los temas, ya te comento, suenan frescos y luego en directo somos bastante cañeros. Y bueno, por lo menos a la gente que nos ha visto les ha gustado el CD. Y bueno, pues ahora la pena que ahora con esto de... del confinamiento, la nueva normalidad, no se puede tocar, no, sí que estamos ensayando, pero bueno, no, nos encantaría tocar, de hecho queríamos haber hecho la presentación del disco en marzo y justo coincidió con el confinamiento y ahora tampoco se puede tocar, así que es una pena, pero bueno, lo seguimos intentando. Oye, fíjate que al margen de la gente que has dicho que te apoya, grandes que están ahí buscando y buscando cosas, los y sacando arqueólogos como tú dices, por ejemplo también Raquel, fotógrafa proyecto Rocking Ladies, que yo la quiero un montón, también te ha reivindicado, ha reivindicado a todas las mujeres, pero te ha reivindicado y yo me acuerdo que creo que no me acuerdo dónde fue una de las expos en Madrid, hablaba de ti y decía: esta es una de las primeras cantantes que ha habido en este país, además, ¿qué tal? Y muy poquito conocida. Sí, no, y le agradezco a Raquel, además, la sesión de fotos vino aquí a Bilbao y nos juntó a bastantes músicas de Vitoria, Gasteiz y de aquí, de Bilbo. Y la verdad fue una experiencia muy agradable, ya tanto ella como él son majísimos. Y bueno, y luego, pues eso, que está haciendo un proyecto, un trabajo muy muy bueno con las chicas y todos los conciertos que se van a llevar a cabo a cuenta de ello. Y bien, contenta también con eso de que, joder, de que te llamen para algo que te reconozcan. Últimamente, mira, estos días estaba pensando, digo, joder, lo que no me han reconocido en años me lo están reconociendo ahora y me siento bastante bien. A ver, está de puta madre, ¿no? Pero dices, me cago en la leche, ¿no? Sí, yo no sé si orgullosa, estás orgullosa, pero... no dices, me cago en Dios, que ahora... Bueno, 35 años después... 35, que se dice así de rápido, pues bueno, te reconocen, pero bueno, está bien por lo menos que lo hagan, ¿no? Y lo bueno es que todas las cosas que yo he estado haciendo, que yo he ido haciendo con varias bandas diferentes, pues gracias a Paco Manjón, que es el arqueólogo del rock español, y a Jesús Gadir, de Gadir Metallica, pues se están recopilando. En diferentes CDs, tanto en Ladies of Metal, ahí salgo con cuatro temas que hice con Carlos Creator, pues luego en Condenados al Olvido, edición Vizcaya, también salgo con otra banda que se llamaba War, o sea, que todo lo que he hecho ya se está viendo recopilado en CDs, o sea, que es una cosa que yo no me imaginaba que claro, iba a pasar. Claro, tú fíjate, además, vuelvo un poco también lo que decía Raquel, yo creo que desde la... yo a lo mejor me equivoco también, pero no lo sé, pero desde las primeras mujeres que han nacido, ya no en el metal, sino que además estás en tu tierra, que es epicentro del punk rock, y toda la época, tú pillaste la época de primigenia del punk rock. Sí, yo de hecho a los 15 años empecé en una banda de punk. Pero bueno, fue poquito tiempo, yo ya con 17, 18 ya estaba en Neurosis, era amiga de Juanma y de Josu y Paco de Escorbuto también, solíamos estar juntos, teníamos los locales juntos, los locales de ensayo, y sí, era una época que bueno, que justificaba mucho el punk y el heavy metal por aquí, y la verdad que lo pasábamos bien, la época de Neurosis fue buena. Oye, fíjate, tú que estabas metida en las dos escenas, porque por una parte Neurosis sí que tiende a tirar el heavy metal, era heavy metal, aunque a mí personalmente también me parece que tiene unos ramadozos punkis en algún momento. Sería yo, la que tiene el ramadozo punkis igual soy yo. Pero, y tú estabas y estabais en el epicentro, como te he dicho, del... Sí. Tú como mujer, no sé, yo siempre digo que en el metal estabais poco visibilizadas las mujeres, mientras que en el punk a lo mejor ha sido más. Sí. ¿Tú crees que has visto las dos escenas que el metal no...? Mira, yo no estábamos nada visibilizadas. Yo no sé si era... fui la primera en Euskadi, sí que fui, de que estaba en una banda heavy, en el resto del estado no sé si era la primera o la segunda. Pero nos costó mucho, ¿eh? Porque así que parece... podía parecer una novedad y a la gente le podía gustar, pues dentro del género metal, la verdad que eran un poco machistas y me mandaban un poco a fregar, ¿sabes? Hostia, ¿eh? Entonces, en los primeros conciertos fueron un poco durillos, luego ya la gente vio que yo tenía gancho y que sabía moverme en un escenario y ya luego ya fueron muy buenas críticas y la gente pues ya nos seguía y todo, y bueno, teníamos nuestros seguidores, ¿no? Pero al principio sí que no lo veían como esto, los metaleros como que no lo veían muy bien. Disculpa, un momento que se corta. Joder, a ver, espérate. A ver, porque la llamada... ¡Ay, todavía sigue, mira! No. Bueno, yo la verdad es que, como te iba diciendo, y ahora que tú estás con tu proyecto nuevo, todo esto de atrás, que es cojonudo, que es muy bueno, no sé si ahora que se está reivindicando, que estás empezando a salir más, ¿tienen miedo de que eso tape a lo que estás haciendo ahora? Ah, no, para nada. Yo creo que de hecho es una ayuda. Te ayuda. Ahora es que estoy con un grupo y a la vez están saliendo tantas cosas, porque también salió el disco de Halley. ¿Sí? Que lo teníamos grabado en el 88 metido en un cajón y lo mismo, lo sacó Adic Metallica. O sea que... Y Neurosis me ha dicho que van a que se va a sacar. Neurosis va a salir un CD pues con temas que grabamos en estudio y con temas que están grabados en directo en un casteche. O sea que va a ser. El sonido ya voy adelantando que no va a ser muy bueno. pero una joya, una joya. Sí, pero va a ser un recuerdo increíble, ¿eh? Tener ahí el disco de Neurosis. No, es que no me lo creo todavía. Hasta claro, que porque de Neurosis, salvo lo que ha venido también en este disco recopilatorio, a nivel de edición, ¿qué sacasteis? Sacamos maquetas. Pero... ¿Y poco más? Nada, pero las maquetas que sacamos ni siquiera fueron a la venta, eran para llevar a las casas discográficas, o sea que no teníamos nada así palpable, así que contentos con ese tema también, que saldrá, no sé si a final de año o así, pues muy contentos, la verdad, de verlo realizado. Bueno, te veo además pletórica de decir, me cago en la leche, me están... Sí, me están reconociendo, bueno, a mí y a mis compañeros. Bueno, por sí, supuesto. Porque a través también de este disco que se ha salido, a ver, bueno, bandas que en los 80 eran desconocidas. Sí. Éramos, bueno, ya te digo que aquí no éramos desconocidos, de hecho, pues tocamos con Barricada varias veces, tocamos muchos festivales de aquí de Vizcaya y bueno, sí, por aquí éramos conocidos, pero claro, en el resto no salimos de Vizcaya, así que no nos conocían mucho. Oye, lo que te decía, Ramalazo Punk, que tú me estabas diciendo. Sí. ¿Cómo se...? A ver, yo sé que ahora mismo no sé si se puede compaginar, ¿no? Pero en esa época, ¿cómo se te veía con una actitud punk en una banda de metal? Al margen ya de mujer, ¿cómo se te veía? Pues eso, al principio resultaba un poco raro, ¿no? Porque no es que el Ramalazo Punk más que nada era porque yo era un poco rebelde. Y luego pues la actitud pues no me dejaba callar por ese sector de público que no le gustaban las mujeres en el metal, ¿no? En el heavy metal. Pero a mí siempre me ha gustado pues de los Barrelillos, o antiguos como The Kennedys, sí. Y, hombre, siempre esas bandas me han gustado también, ¿no? Porque es un punk, pero es un punk reivindicativo, y yo, claro, mis letras también eran muy reivindicativas, entonces el Ramalazo punk iba un poco por ahí. ¿Y qué quieres llegar o qué quieres conseguir con tu nuevo proyecto, esto que estás ahí metida, después de que ahora se está reivindicando? Pues realmente no quiero llegar a nada, a ser feliz haciendo lo que hago. O aparte de eso, que lo eres feliz y que se te nota, o sea, se te nota, pero... No sé, ¿qué quieres que la gente captemos de este proyecto, de lo que haces? No sé, bueno, que como música, a lo mejor dirás, pues me gustaría que se den cuenta de las letras o de no sé qué. Pues sí, yo hago todas las melodías y las letras y sí que las hago pensando en que la gente piense lo que estoy cantando. Entonces sí me gustaría llegar con mis mensajes, con las letras a eso. Y lo demás, pues pretensiones ninguna. De hecho, cuando convencí a Arby y a Iñaki a tocar juntos, ya les dije que lo que era pasarlo bien, hacer temas, hacer música, ir grabando. Oye, que si luego a la gente le gusta, pues de puta madre. Pero más bien, o sea, sin pretensiones. O sea, ya somos mayores, ya hemos pasado por aquello de ir buscando discográficas y que no te hagan ni puto caso. Entonces, como eso ya hemos pasado y ya somos gente que lo único que queremos es pues, hacer tema, hacer música, hacerlo bien. si salen bolos bien y si no, pues también. Y, o sea, que no tenemos más pretensión que esa, llegar a la gente, que le gusten los temas, que le gusta la fuerza que tienen y que se den cuenta también de las letras, que son también muy reivindicativas, como no podía ser de claro, y mira, ya que hablamos de las letras, ¿cuál de ellas te ha costado más sacar o más te duele de todas? Yo sé que todas serán como tus hijitos, hijitas, pero ¿hay alguna en especial que te duela mucho? Pues que... yo creo que todas las he sacado así al pelo, ¿eh? Según tenía la música en casa, y sacando las letras, pero luego sí que la de, por ejemplo, del tema de Milei, tiene una letra compleja y igual me cuesta un pelín más, pero generalmente tengo buena, buena mano para escribir letras. Y lo disfrutas, ¿no? Sí, claro. Hombre, a veces te empiezas con una estrofa y joder, y no te sale la segunda y estás ahí atascado. pero bien. Siempre. ¿Y no tienes, por ejemplo, tentación de que en este nuevo proyecto delegar a lo mejor y que tus compañeros también metan mano en las letras, no lo sé, o lo tienes tan controlado que tú dices, yo quiero las letras? No, es que las letras las tengo que hacer yo. Directamente, ¿no? Directamente, sí. Para creértelo también, muchos cantantes dicen eso, ¿no? Claro, es que mucho de lo que hablas de lo que te rodea y de ti mismo, entonces es necesario hacerlo tú mismo, ¿no? Además lo he hecho así siempre desde que empecé, desde Neurosis, siempre las melodías y letras han sido mías, y aparte cantar lo que escriben otros, no me lo llego a creer mucho, ¿no? Entonces prefiero escribirlo yo y que lo hago más ajustado a la melodía también. O sea, porque primero saco la melodía, luego hago la letra y la hago ajustada. Así que para que suene bien, o sea, suene compacto con la música y entonces... Pues sí, siempre lo digo. Está muy bien. Oye, antes de un poco sobre todo dar la información para que la gente que nos esté escuchando, ahora que en tiempos de pandemia los músicos necesitáis que se os apoye a más no poder. Pero antes de dar toda esta información y tal, no me quiero olvidar de Unai Endemaño, que es un fotógrafo amigo mío, amigo tuyo, que tú también has participado. Hablábamos de Raquel, de Proyecto Rocking Ladies. Fíjate, dos fotógrafos, quizá a nivel de fotografía, de música, las dos únicas personas que se han implicado en dar visibilidad a la mujer. Sí. Pues sí, empezó el proyecto, pues todo un poco por mí, el de Unai, del Rock and Roses, que hasta yo le puse el nombre Rock and Roses. Sí. Sí, es que me hizo Unai Endemaño, pues yo le pedí que me hiciera un book de fotos y estábamos en un pueblo, un valle precioso que se llama Ceverio. Y me hizo unas fotos allí y claro, al verlas en Facebook, la técnica de igualdad del ayuntamiento de Ceverio, pues le gustó y le comentó la idea, oye, ¿por qué no hacemos algo de para reivindicar las chicas en el metal y en el rock y tal? Y se lo propuso a él. Y empezó, o sea, pues ya tenía fotos también de conciertos de grupos con mujeres al frente o otro tipo de chicas y tal. Y luego acumuló unas fotos más de otros conciertos y nada, y empezó en Ceverio, en ese pueblo empezó la muestra y lleva años dando vueltas. Sí, sí, yo estuve pues cuando la inauguró, yo creo que fue, ¿dónde fue? En un centro cultural, que me vine para aquí, para Bilbao, y la estuve viendo, pero hace yo creo que 3-4 años o por ahí, 3 años, más o menos. Unos 3 años ya, sí, unos 3 años que lleva dando vueltas y de hecho el fin de semana que viene, porque él ya quería acabar ya, porque ya son muchos años con el tour, pues que la van a hacer en Vitoria, en Gasteiz, la va a hacer el fin de semana que viene, así que, y él se ha implicado mucho en eso, en dar visibilidad, y luego pues eso, ha llevado por muchos lugares del país también las fotos, y bueno, al igual que Raquel, pues haciendo un trabajo estupendo, y de hecho también montó un concierto con grupos de chicas también para promocionar. Oye, formas de contactar ya contigo para conseguir el disco y estas cosas, hay que hacerlo porque ahora mismo yo entiendo que a todos los músicos y músicas os ha partido a la mitad. Pues bueno, el disco es que fue una edición limitada, entonces ya no quedan discos. ¿Ya no quedan? No, es que fue una edición limitada muy pequeña y que fue un poco para promocionar y regalar a los medios y tal, y a la venta salieron muy poquitas, la verdad. Pero bueno, pues se puede contactar con nosotros, pues si quieres ver la... Si quieres ver los vídeos, o en YouTube, está todo. Lo puedes ver ahí, tú pones Alma Coulter y ahí te salen todos los vídeos de directo, videoclips, y ahí se nos puede oír y... Habrá que esperar si se puede conseguir alguna física. No sé si habrás deseado reeditar y estas cosas, pues esto, ya que se va a sacar lo de Neurosis. Sí, pues esto lo sacó Paco Mate de Metal on Metal, de Donosti, con Jesús Gadir otra vez, haciendo pareja. Y sí que lo que se pensó que sería algo pues para dar a las compañías, sí, o para los medios, algo pues de promoción, y al final me dijeron, dice, jo, nos hemos quedado cortos porque teníamos que haber hecho más. Bueno, yo me alegro que esté agotado. Japón se agota. Así que nada, habrá que buscarlo a ver si hay alguna copia. Pues muchísimas gracias, de verdad. Ha sido un placer enorme. Y oye, dar las gracias aquí a Unai Endemaño, que también me dijo, oye, que la conozco, que tal. Y evidentemente también a Raquel, a ti y a toda la gente que se molestó para que poder conocerte. Así que un abrazo enorme y seguiremos dando la lata. Pues sí, lo que más me gustó fue ver en Facebook que habías comprado el disco solo por Neurosis. Pues sí, sí, se te voy a recordar que soy muy friki, ¿eh? Joder, o sea, que tú conocías Neurosis. Sí, lo conocía, o sea, de la época, pues de cuando empezábamos a escuchar radio, fanzines y todo este tipo de historias, sí. Y era de los que estábamos con la cinta de casete grabando, sí. Y grabé un montón de bandas de esa época, que las tengo todavía en cintas de caseta. No te puedes imaginar la ilusión que me hizo que alguien pueda decir eso, me compra un vinilo solo por una canción. Pues sí, ¿eh? Pues por ti y por Gaby de Jin Jan, sí. Que fue el primer grupo de rock que vi cuando era muy crío y que ahora está en The Ball y tal, o sea que... ¿Y cuál era el otro grupo de chicas que no las vi nunca en directo? Ay, no me acuerdo, que también salen, que eran más hard rockeras, es que no me acuerdo. No me acuerdo, eran de Vitoria. Pléyade, hostias. O sea, Pléyade. Son muy majas, sí. ¡Oh! ¡Nada!